Le saluda Luis Mayorga, su hermano en la fe. Bienvenidos a Conexión 1 a 1. Hoy tenemos el agrado de que nos acompañe un hermano predicador que ustedes, ya cuando él se presente, van a conocer de inmediato de quién se trata. Así que bienvenido a este programa, mi hermano, y vamos a tratar el tema la oración, nuestra mejor arma. Así que preséntate ante los que nos están observando, no solo acá en Guatemala, sino indudablemente en muchas partes del mundo. Amén. Gracias, mi hermano Luis, muchas gracias por esta invitación. Estoy seguro que fue una invitación del Espíritu Santo, y pues ahí estamos, siempre, siempre dóciles a él, esperando este tipo de llamados, ¿verdad? Pues te cuento, Luis, mi nombre es Fernando Obregón, como me conocen en todas las comunidades. Ya tengo 26 años de estar predicando la palabra de Dios. Fíjate, ya un buen tiempo de estar en este camino. Aunque te puedo contar que nuestro iniciar con mi esposa fue hace aproximadamente unos 29 años, 29, 30 años más o menos. Que como toda persona, te puedo decir, llegué a la iglesia porque tenía que ir. O íbamos a un retiro con mi esposa, o nos separábamos, ¿verdad? Como la mayoría de muchos hombres y mujeres que llegan, ¿verdad? Y más, a veces los hombres, ¿verdad? Ah. Llegamos porque hay necesidad y tenemos que llegar. Yo siempre he dicho, siempre he tenido un dicho, el hombre es un animal raro y hasta que no ve que la situación se le dificulta, no camina donde debe ser. Y pues ahí estamos, gracias a Dios, a través de los problemas, ahí estamos. Ahí estamos sirviendo al Señor a través de la predicación, que fue algo muy bonito, te cuento. Después de que ya fuimos a nuestro retiro con Dorita, que fue, por cierto, en Matrimonios en Victoria, que amamos ese movimiento de Matrimonios en Victoria, donde fuimos a ese retiro. Me recuerdo que nos fuimos al retiro y toda la cosa, ¿verdad? Y después del retiro, pues, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué nos quedamos haciendo, verdad? Y me dice ahorita, pues, mire, vamos a la comunidad. Y ya íbamos a la comunidad. Aquel hombre que no iba nada, ¿verdad? Que no quería saber casi que nada de Dios. Pues, vamos a la comunidad, pues, ya habíamos ido al retiro. Ya me habían llevado al retiro, pues, ahora sí, vamos. Empezamos a ir a las asambleas de los días lunes allá en Santa Elisa, en la iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles. Y ya metidos en la comunidad, siempre me encanta contar esta parte, ya metidos en la comunidad, un día Betty de Juárez y Manuel Juárez dice, bueno, iniciaremos la primera escuela de predicación. Y me dice Dorita, vamos. Ala, no, le dije, eso sí, no. Ya esto es suficiente, ya venimos a la comunidad. Vamos, hombre, solo aprendamos, solo vamos a aprender. Bueno, pues vamos a aprender, ¿verdad? Y total, fuimos todo un año a la escuela de predicación, ¿verdad, Luis? Ahí estuvimos recibiendo la escuela de predicación y con unos maestros estupendos, de verdad. Mira, creo que tuvimos de los mejores maestros, como el padre Mariotti, por ejemplo, que fue uno de nuestros maestros. Y él fue escritor de algunos libros, por cierto. De muchos libros. Él, te digo, fue excelente maestro. Pero lo chistoso de esto, y por qué te lo quise contar y se lo quiero contar a nuestros hermanos en la audiencia, pues Dios tiene sus propósitos para cada quien, pues, o sea, ¿por qué te está llamando? Porque llegamos a la escuela de predicación y fuimos y hoy iba por acompañarla, por hacerle mella ahorita, que dijera, pues, que ya no hubieran problemas, y ahí estábamos, ¿verdad? Fuimos, asistimos el año, decía Betty de Juárez en ese tiempo, bueno, todos tienen que preparar una prédica de 3 minutos porque van a pasar, éramos como 150 parejas que estábamos ahí recibiendo el curso, fíjate. Y yo siempre, como se dice, me hacía loco para no pasar a dar esos 3 minutos. Hasta que al final llegó mi tiempo y tuve que dar los 3 minutos. Pero dimos, Dimos todo esto, ¿verdad? Llegamos a hacer todo lo que teníamos que hacer. Y llegó el tiempo de la grabación. Todos predicadores, ya, qué bendición, ya todos son buenos predicadores. Graduados. Pero dice graduados, pero dice Betty de Juárez. Bueno, patojos, una de las palabras de Betty de Juárez, muy linda, siempre tratarnos patojos. Miren, patojos, dice, todos muy buenos, todos excelentes personas, todos le pusieron mucho empeño a la predicación, pero les tengo una noticia. Les voy a contar que no todos los que vinieron a este curso van a predicar. No todos fueron llamados. Bah, dije, yo ya la hice. A mí no me llaman. Ahí la encontré, me recuerda con mi amigo Otto Cuyán, que ya está en el cielo, mi amigo Otto Cuyán, le decía, vosotros ya viste, ya las acompañamos, pero no nos van a llamar, no nos llaman. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Luis fue alegre, de verdad fue alegre esto porque pasó el tiempo. Y como a los 3 meses ya de haber salido del curso de predicación, que me llama Ivonne de Valdés, mi amiga Ivonne de Valdés, que era la coordinadora de predicadores en aquel tiempo de matrimonios, y dice, Fernando, tenés una prédica. 25 de septiembre, me recuerdo que fue hace 26 años, tienes una prédica en San Juan Comalapa a las 3 de la tarde. ¡Wow! ¿Y qué hago ahora? Mira cómo es esto, ¿verdad? Y me puse a preparar y empecé a hacer todo lo que debía de hacer. Una prédica de 40 minutos y mira, aquí están los temas y a prepararme todo. Nos habían enseñado en la escuela que teníamos que estar, para llegar a predicar, teníamos que poner nuestras mejores galas, ¿verdad, Luis? Ajá. Y me voy poniendo mi mejor traje, me compré una mi camisa, me compré una mi corbata. Cuando nos fuimos para San Juan Comalapa, te cuento que hoy viajar a San Juan Comalapa es divino. En aquellos días era una lodazón, maestro. Sí, era complicado. Era complicado. Aquello que yo tenía un carro pequeñito, me recuerdo que lo agarraron cargado para llevarlo. Total, que yo llegué a aquella predicación, hecho un lodo. Mira, ¿en qué lugar te fue a estrenar el Señor entonces, indudablemente? A San Juan Comalapa. Y de ahí en adelante, pues ahí seguimos. Pero ¿por qué te empecé a contar esta parte? Porque quien me empujó a la predicación fue mi esposa Dorita. Y ella no predica, ¿ves? Pero mira, pues sí, el Señor sabe cómo mueve los hilos para cada quien. Y ahí estamos. Bueno, ya. La intercesora siempre que está ahí constante para nosotros. Ay, qué bueno. Mira, ya nos hablaste de cómo te iniciaste. Ahora en tu vida profesional, ¿a qué te dedicas? Fíjate, Luis, que en mi vida profesional soy administrador de empresas. Eso es, esa es mi profesión. Me dedico a administrar edificios. Tengo ya varios años de estar trabajando en esto. Actualmente trabajo en una empresa ahí en Zona 14. Tenemos una cantidad de edificios que nos toca administrar. Y en eso es lo que me tiene el Señor durante el tiempo laboral. Administración de condominios, ¿verdad? Sobre eso nos hemos especializado, gracias a Dios. Ya, como te repito, ya tenemos un buen tiempo de ser administradores de bienes raíces, ya les llamo. Qué bueno. Bueno, entonces ahí está. Alguien ya se hizo la publicidad necesaria. Si alguien requiere tus servicios, pues indudablemente te puede contactar. Entremos en materia. Amén, ahí estamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar? La diferencia entre orar y rezar. Mira, Luis, es una diferencia bien marcada, ¿o es? Rezar es repetir. Es una serie de oraciones, de poéticas, de poder repetir lo que estás viendo. Eso es el rezar. El enterarte, el llevar una continuidad de lo que estás haciendo, de lo que estás viendo y de lo que le estás llevando a Dios. Mientras que orar, creo yo que orar, para mí, Fernando Obregón, creo que la oración es una comunión entre Dios y la persona. Para mí la oración simplemente es tocar el cielo. La oración es hablar con mi amigo Jesús, hablar con mi amigo, con mi padre bueno, que se llama Dios, y decirle lo que yo necesito. Alguien me preguntaba una vez y me decía, Fernando, ¿por qué cuando ustedes oran, hacen ciertas palabras y dicen ciertas cosas que no se encuentran? Entonces le decía, mire, lo que pasa es que orar es totalmente diferente. De, por ejemplo, cuando hacemos el rosario, ¿verdad? Cuando rezamos el rosario, llevamos una ejaculatoria que ya la conocemos, que sabemos qué es lo que vamos a llevar. Mientras que cuando estamos orando, estamos hablando sinceramente, estamos abriendo nuestro corazón. Yo siento orar es como volar hasta el cielo y abrazarnos al corazón de Dios. Eso es para mí realmente la oración. Es una entrega. Entonces se podría decir que son dos cosas totalmente diferentes, porque una, al final rezar nos lleva solamente a entregar lo que ya sabemos. Ya sabemos que son 10 Padres Nuestros, que son las Ave Marías, y ahí nos vamos. Mientras que la oración te pone en contacto con Dios para poder platicar con Él. La oración es entre un amigo, entre nuestro amigo Dios y nosotros, y poderle decir, Señor, aquí estamos para poderte servir, para servirte con lo que tú quieras. Porque la oración no solamente es pedir, ¿verdad, Luis? A veces uh-huh. confundimos esa parte de la oración. Cuando creemos que oramos es porque tenemos una necesidad. Orar es hablar con Él. Orar es simplemente decirle, Señor, aquí estoy contigo. Orar es darle gracias por los problemas. Orar es darle gracias por las necesidades. Orar es darle gracias por lo bueno y lo malo que muchas veces no pasa. Orar es decirle a Dios toda nuestra intimidad para que Él entienda y nos conozca tal cual somos. Claro que Él nos conoce. Él desde antes de que nosotros naciéramos ya nos conocía. Pero a Él le gusta escucharnos. A Él le gusta saber de nosotros. Qué triste creo sería al hacer las dos comparaciones de solamente rezar o solamente orar. Porque cuando rezo, solamente le estoy diciendo lo que ya Él ya sabe. No sé si me explico. Ajá. No solamente lo que él ya sabe que va a llegar. O sea, él ya sabe que va detrás de una oración a otra. Pues es como un poema. El rezar es como hacer un poema en voz alta, dice el diccionario. El rezar es la continuidad de palabras que se están dando, mientras que la oración es lo que sale de tu corazón. Es hablar con el amigo, es contarle quizás la parte más íntima de cada quien, ¿verdad? Bien. ¿Por qué se dice que la oración es nuestra mejor arma? Es contarle nuestras experiencias, es contarle, es decirle cuánto le amamos. Uh-huh. Fíjate que la oración debe ser nuestra mejor arma, porque voy a hacer un paréntesis en esta parte para que podamos entender hacia dónde quiero llegar. Bien. Hubo un tiempo de mi vida que a mí me gustaban las armas y andaba con arma. Ahí andaba con mi pistola guardada todo el tiempo. Ahí andaba con mi pistola porque decía yo, en cualquier momento me puede servir. Un día llegué a mi casa y un día tarde. Y cuando llegué, mi esposa me dijo, fíjese que la nena está mala. Hay que ir a comprar medicina. Yo, mi casa queda en un lugar en el cual no, mi carro no lo puedo guardar en casa, sino que tengo que ir a otro lugar a guardarlo. Y regresé y ya dije, pero ya no saco el carro. Pero por experiencia, por los niños, el arma yo la ponía siempre en un lugar alto para que no la tocaran. Y la tenía, la dejé en esa parte alta. Total que me fui a comprar la medicina y ese día no me llevé el arma. Te cuento que de regreso me asaltaron. Mira, pues. Entonces entendí. ¿Por qué te lo estoy contando? Porque entendí. Yo decía, el arma la cargo porque en cualquier momento me va a servir. Y el día que la necesitaba, no la cargaba. Pues así es la oración. La oración es nuestra mejor arma que tenemos que tener siempre en nuestra vida. Y tenemos que tenerla siempre presente porque en cualquier momento nos va a servir. Porque en cualquier momento la mejor arma, la mejor defensa que tenemos ante cualquier mal y ante cualquier situación es el poder orar y poderle pedir a Dios con todo corazón lo que nosotros necesitamos. Por eso es nuestra mejor arma. No hay, mira, puedes andar con 10 o 100 guardaespaldas, puedes andar con la mejor armadura del mundo, pero si no cargas la oración en tu corazón, si no tienes en la punta de la lengua esa oración para poderle hablar a Dios, de verdad, andamos desarmados. Muy bien. ¿Y algún pasaje bíblico que tengas en mente sobre este ejemplo de, de la oración como mejor arma. ¿Se te viene alguno a la mente? Génesis 18:23, la mejor arma de oración, ¿no es? Abraham vino y habló con Jesús e intercedió por su primo. Dios estaba por destruir Sodoma, y a través de la oración, a través de lo que estaba pidiendo Abraham, él pudo salvar a la familia de su primo. Es importante ver cómo en este pasaje de la Biblia él está hablando a Dios, y cómo, y yo me imagino, a mí me gusta como involucrarme en esto, como meterme en ese instante, y imagino cómo Dios estaba como admirado de ver a aquel hombre, estaba pidiéndole con mucha fe. Esa es la mejor arma de la oración, la fe. Si no tienes fe, es mejor que no lo hagas, Luis. El hombre le estaba pidiendo con fe. ¿Y qué pasa si en ese pueblo hay un Luis y un Fernando, un Carlos, una María, que son buenos, Señor? Por ese Luis, por ese Carlos, por ese Fernando, por esa María, yo no lo voy a destruir. Esa es la mejor arma de la oración. Poder tener esa confianza, decirle al Señor y poder hablar con Él, como lo hizo Abraham en este pasaje. Abraham estaba convencido de que Dios iba a hacer ese milagro de su vida. Y así es como tenemos que estar convencidos nosotros, hombres y mujeres, de que a través de pedirle, Él va a hacer esa obra en cada uno de nosotros. Muy bien. Yo creo que la iglesia también nos ha enseñado con el correr del tiempo que la oración se debe de hacer continuamente, pero no se hace según lo que se ve de acuerdo a como la iglesia quiere. Entonces, desde nuestro estado de vida, ¿con qué frecuencia debemos orar? Yo te voy a contestar con otra pregunta. ¿Con qué frecuencia tú comes? ¿Con qué frecuencia tú respiras? Creo que esa es la mejor respuesta que podemos darle a la oración. La oración es algo que debe estar constantemente en nuestra vida. Es como el aire que respiramos, debe estar constante y mantenerse siempre. El problema de nosotros los cristianos es que abandonamos la oración por una o ye motivo. Siempre abandonamos la oración. Primero porque creemos que no se cumple. Porque cuando pedimos no se cumple lo que estamos pidiéndole a Dios. Y entonces ahí tenemos que entender, ¿verdad, Luis? Que nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Y que a veces nosotros lo que estamos, a veces lo que estamos pidiendo no es lo que nos va a hacer el bien que necesitamos. Y Dios sí lo sabe. Por eso es que abandonamos la oración, porque no entendemos. No, hay momentos en que no entendemos qué es lo que Dios realmente tiene preparado para nuestra vida. Cuando abrimos nuestro corazón y nos entregamos por completo a tiempo y destiempo en la oración, cuando vas en tu carro debes ir orando. Cuando estás en tu casa debes de orar, debes de darle gracias a Dios por lo que tienes. Cuando te levantas debes de darle gracias a Dios porque te levantas. Cuando te acuestas tienes que darle gracias a Dios porque te acuestas. En este tiempo de pandemia tenemos que darle gracias a Dios a través de nuestra oración porque estamos sanos. Eso es lo más importante. A veces lo que pasa es que no nos damos cuenta de esa parte, ¿verdad, Luis? Que eso es la oración. Claro, el que dobla rodillas y lo pide con fe, esa es la mejor oración, pero puedes mantenerte en una constante oración simplemente entregándote por completo a Él, diciéndole, Señor, haz de mí lo que tú desees. Te digo el ejemplo de cómo yo inicié este conversatorio contigo. Yo no tenía ni siquiera presente lo que era estar en la iglesia, mucho menos pensar en la predicación. A través de la oración, a través de esa oración que mi esposa hacía constantemente, hoy estoy acá. Ella utilizó la mejor arma. Para ella hubiera sido mucho más fácil haberme abandonado en aquel tiempo, en el que fueron tiempos difíciles para nuestro matrimonio. Haberme abandonado y haber dicho, bueno, pues, que cada quien haga su camino. No, ella dijo, Dios, tú puedes hacer algo especial en la vida de este hombre. Y a través de la oración, ella continuó pidiendo, y fueron varios años, no te voy a decir que fueron meses, fueron varios años que ella le estuvo pidiendo a Dios. La mejor arma es estar constantemente orando y pidiéndole a Dios que haga esa transformación en lo que tú deseas que haga. Y Dios la va a hacer, sí, solo sí, es conveniente para tu vida. Muy bien, esto me recuerda conforme ibas comentándolo a la mamá de San Agustín. Una oración de años, una oración de años con fe, quizás a veces con angustia porque no le era respondido en el tiempo que ella quería, pero mira quién es San Agustín hoy y qué lugar lo tiene la iglesia. Por supuesto, su mamá, Santa Mónica, una doctora de la iglesia, ¿verdad? A través de la oración logró hacerlo todo. Y es que te digo, mira, yo creo que la oración es importante mantenerla siempre, porque si no nos mantenemos en constante oración, si no le pedimos a Dios o no le agradecemos a Dios, porque tenemos que tener bien clara esta parte, Luis, la oración no es solamente pedir. A veces creemos que orar es pedirle a Dios, es estarle pidiendo, pidiendo y pidiendo. La oración es agradecer, pero sobre todo la oración también es escuchar. Porque si no volvemos la oración en un monólogo, ¿verdad, Luis? En el cual solamente estamos hablando y hablando y hablando. La oración es la mejor comunión entre Dios y el hombre. Por eso te digo, a mí me encanta esta frase de que la oración es abrir las puertas del cielo para abrazar a través de nuestra oración el corazón de Dios. Porque si no lo hacemos de esa forma, de verdad nos perdemos, de verdad el hombre se desespera y dice, ay no, ya me cansé de pedir, ay, las familias, ya me cansé de pedir por la transformación de mi hijo, ya me cansé de pedir por la transformación de mi esposo, ya me cansé de pedir por esta mala economía. ¿Cuántos hombres y mujeres en este momento están preocupados y han orado y han pedido por la pandemia mundial? Y cada vez la vemos mal. Y algunas veces las personas se ponen a pensar, hasta esta parte de su vida, ¿será que existe Dios? Pierden ese norte de Dios, de Jesús en sus vidas, cuando no encuentran esa paz que están buscando. Entonces yo creo que la oración debe ser tan constante, nuestra vida debe ser tan grande siempre, que sabemos que a través de pedirle, Él siempre nos va a estar fortaleciendo y nos va a estar dando esa paz que necesitamos siempre. Y si algún día nos toca morir por alguna o ya circunstancia y no se ha cumplido lo que hicimos, nuestro corazón debe quedar en paz, porque de alguna forma no se dio, porque Dios sabía que si eso te lo daba, ibas a perder. ¿Me entiendes? Así es, difícil entenderlo a veces en el tiempo que sucede, ¿verdad? Y quizá la respuesta está más adelante o quizás nunca se tenga la respuesta. Viendo esto también, yo creo que entre lo que estás diciendo es necesario aprender a escuchar a Dios también, como lo hizo la Virgen María cuando simplemente dijo, bueno, hágase tu voluntad. Y cuando Jesús también en su momento de angustia terminó diciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, es muy aleccionador esto de lo que estás diciendo. No saben lo que haces. Correcto, y lo que estás comentando acerca de la oración. Bien, ahora, ¿qué actitud es la que se debe de tener o asumir cuando oramos? ¿Qué actitud debemos de tener? La mejor actitud es entra a tu habitación, ciérrala y habla con el Padre, ¿verdad? Esa es la mejor actitud. El problema nuestro es que a veces nos volvemos tan buenos oradores, ¿verdad, Luis? Correcto. O creemos que somos tan buenos oradores que nos gusta que la gente nos vea. No sé si me explico, si nuestros hermanos que nos están escuchando, nos sucede, a nosotros los predicadores nos pasa constantemente esta parte, que es la actitud de la oración. A veces creemos que somos tan buenos en la oración, y entonces a mí me buscan porque soy un buen orador. Yo estoy siempre presente con el Santísimo porque soy buen orador. La mejor actitud para orar es abrir nuestro corazón y entregarnos a Dios. La mejor actitud de oración es la humildad. Entre más humilde eres, más abierto vas a ser para poder hablar con Dios. Dios no quiere de nosotros, no quiere de nuestro, de nuestra forma de hablar, no busca nuestros mejores galas, no busca nuestras mejores palabras, Él busca nuestro corazón abierto. La mejor actitud es un corazón humilde, un corazón sencillo. No tendría sentido no tendría sentido que viniéramos como doctores de la ley y que viniéramos a hacer una oración como doctores de la ley, a hacer una gran ejecutoria de oración, si nuestro corazón realmente no hay esa paz ni esa humildad de reconocer que el grande es Jesucristo. Esto me llama la atención y, ¿sabes? Me trae a mente el pasaje de Emaús, de estos dos hombres que van hablando en medio de su oración. Pensemos, ellos van en medio de su oración, van pensando lo que les esperaba y lo que les habían prometido. A veces no entendemos qué es lo que Dios nos ha prometido en nuestra vida. Dios nos prometió gozo. Dios nos promete felicidad. Dios nos promete abundancia. ¿Entiendes? Y aquellos dos hombres empezaron a caminar y en medio de su oración no entendían qué es lo que estaba pasando. Jesús se les atraviesa en el camino y ellos siguen con su oración. Y no, tú eres el único en este lugar que no sabe lo que le pasó al maestro de Galilea. Tú eres el único que no sabes que fue crucificado, que nos ofreció resucitar al tercer día, pero ya hoy es domingo y no sucede. Así es, esa actitud es la que a veces tomamos. No tenemos la atención, no ponemos la atención del caso para entender que Dios está con nosotros. Él tiene que presentarse de una forma especial, como lo hizo con ellos cuando partió el pan y el vino. Hasta en ese momento lo entendieron. Sí. Hay instantes de nuestra vida en que realmente no entendemos por qué o por quién están sucediendo las cosas. Entonces, la mejor actitud es ser humildes. Creo que esa es la mejor actitud, el mejor consejo que yo puedo darte. Aprendí a hacer la oración a través de la humildad. Cuando yo pensaba que lo conocía todo, era cuando era más ignorante. Yo creo que ese es el mejor consejo para todo. Aprendamos a que sea la palabra del Señor la que nos muestre el camino. Correcto. Yo aprendí a andar armado y dejé el arma para jalar mi arma, que siempre va a estar conmigo, y ella me va a dar la oración. La mejor oración que se hace es humilde y con el corazón abierto. Qué bueno, muy bien. Ahora ya casi para finalizar, te voy a dar un nombre y tú respondes lo que se te venga en mente. Son tres nombres que tengo ahorita precisamente aquí en mi pensamiento. Juan Pablo II, un gran santo, un santo con el que yo puedo decir, caminé a la par de él, ¿oíste, Luis? Wow. Yo, fíjate que una gran enseñanza de hombre, siempre que estudiamos a los santos y nos hablan sobre los santos, siempre se piensa en una persona del tiempo, de tiempos que no fueron los nuestros. Ajá. Y era difícil para nosotros, hombres y mujeres, inclusive pensar en que pudiera ser un santo aquel hombre que solamente con verlo sentías aquella paz en tu corazón. Yo recuerdo, yo era joven, yo tenía tal vez unos 16, 17 años por ahí. Siempre cuento esta anécdota de Juan Pablo II. Y yo vivo acá en la zona 5, siempre he vivido en la zona 5 de la capital. Venía el papamóvil por el puente de la Asunción y en una de esas logré treparme del papamóvil. En estos tiempos, no sé qué hubiera pasado, logré treparme del papamóvil y el mismo papamóvil me llevó a como dos o tres cuadras y yo anonadado viendo al Santo Padre, ¿verdad? Viendo a San Juan Pablo II, un hombre que nos ha dejado una enseñanza de humildad, una enseñanza de sencillez, que a pesar de tener todo eso en sus manos, él siempre mostraba la humildad. Creo que ese es el mejor ejemplo. Un hombre que nos muestra a nosotros, hombres y mujeres de esas generaciones, a realmente aprender a ser humildes. Y creo también, dentro de lo que estamos platicando, que su mejor arma era la oración, indudablemente. Por supuesto, un hombre mariano, un hombre entregado a María. Creo que eso... Mamá María es el mejor ejemplo de oración y él lo tomó muy totus tus, todo tuyo. Correcto. Ese totus tus es del todo tuyo. Dio la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo. Madre Teresa de Calcuta. Una mujer entregada, una mujer que sabía lo que estaba haciendo. porque a veces creemos, no sabemos hacia dónde ver, perdemos nuestro norte. Ella tenía un norte bien, bien establecido. Ella sabía que Dios la había puesto para trabajar sobre los pobres. Un ejemplo a seguir. Madre Teresa nos mostró el camino. El camino, dos personajes que van de la mano, Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta, que se hicieron humildes hasta el final para entender que Dios es humildad, que Dios es sencillez. Correcto. El último, Fernando Obregón. Fernando, ay Dios. Ay Dios, qué difícil. Un hombre imperfecto este. Un hombre con muchas imperfecciones. Un hombre que ha buscado a Dios, que se ha encontrado con Dios, y Dios lo ha sacado del fango, y que por su misericordia hoy estoy acá, que aún tengo mucho que aprender, aún tengo muchas cosas que cambiar en mi vida, pero la única forma en que voy a poderlo hacer, que creo que va a poder haber cambios en este hombre, y que siempre va a estar, que siempre voy a tener imperfecciones, porque como todo ser humano, somos imperfectos, ¿verdad, Luis? Uh-huh. Somos imperfectos y tenemos muchas, muchas cualidades, pero también tenemos muchos defectos. Yo, si nos ponemos en la balanza, creo que tengo más defectos que cualidades. Las cualidades que he conseguido, las he conseguido a través de la oración, las he conseguido a través de escuchar la palabra, a través de meditar la palabra, a través de entender que solamente tomado de la mano de Dios podemos salir adelante. Que si algo me ha regalado a mí estos 30 y pico de años de servicio al Señor, ha sido caminar con Él. Entender que Él no busca sabios y entendidos. Él nos busca a nosotros los imperfectos. Muy bien. Que a través de nosotros los imperfectos podamos llevar ese mensaje de paz y de amor. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. ¿Y qué consejo dejas a los que están viendo este programa Conexión 1-1? ¿Cuál es tu consejo final? Me voy a aprovechar. Voy a darle dos consejos. Muy bien. Estamos en oferta. A las parejas que nos escuchan, mujeres que nos escuchan, oren por sus maridos. Oren por sus esposos. El mejor consejo que yo les puedo dar en este momento, miren, no peleen, porque hoy que estamos en cuarentenados en nuestras casas, y el hombre no cambia, no lo cambia él. Cambie usted a través de la oración. El mejor consejo que yo puedo regalarles a los matrimonios, hombres y mujeres, oren por su pareja. Pídanle a Dios no cambiarlos a ellos, que nos cambie a nosotros. Y cuando nosotros cambiemos, nuestra familia y el entorno va a ser totalmente diferente. Y el consejo, y el último consejo, que creo que es el más importante al final, creer que Dios está en nuestra vida. Creer que Dios es el que va a hacer todo para nosotros. Hacernos, como dijo mamá María, esclavos del Señor. Que se haga en nosotros su voluntad. Porque cuando eso suceda, hoy les puedo decir, mi casa y mi familia servimos al Señor porque Él nos cambió, porque Él nos transformó. El mejor consejo es confiar, confiemos en Dios, no confiemos en el mundo. El mundo nos ofrece una riqueza material que se termina. Hoy podemos decir probablemente económicamente somos pobres, pero en amor al Señor somos millonarios. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Tu participación ha sido muy valiosa y creo firmemente que muchas personas van a acoger muy bien estos consejos tuyos. Que Dios te bendiga, que la pases bien. Bendiciones. Gracias, Luis, a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Que Dios me les bendiga y sigamos adelante.